Desgana. No tengo ganas de escribir, pero la letra avanza sola, forma palabras y relevos que reconozco como míos. En la ventana llueve, tantas veces la calle brilló sin fundamento. No tengo ganas de escribir, por eso queda el tiempo en blanco, y no es un blanco de inocencia, ni de palomas, ni de gracia. En la ventana llueve, tantas veces la calle se anegó de presagios. No tengo ganas de escribir, pero la lluvia llueve sola.